sobre el contenido. Y hay un aforismo en... ¿Hola? Hay un aforismo en La Voz del Silencio que dice: tres vestíbulos, oh peregrino, oh fatigado peregrino, conducen al término de las fatigas. El peregrino siempre es el yo superior. El yo superior es el peregrino, es el que hace todo el proceso del descenso y del ascenso. Entonces, a ese peregrino le dicen, conduce al término de las fatigas. Fatigas porque, evidentemente, son millones y millones de años en los que ese peregrino tiene que esforzarse para que sus instrumentos de conciencia pues se pongan a tono y cooperen con él. Dice, tres vestíbulos, oh vencedor del deseo de Mara, te conducirán a través de tres estados al cuarto, de tres estados al cuarto, y de allí a los siete mundos, o mundos de reposo oculto, de reposo eterno. Es quien se ha liberado totalmente de idas y venidas a este mundo, de reencarnaciones, y entonces, liberado completamente, vuelve a esos otros mundos, a esos siete mundos de conciencia más elevados. Y nos dice que aquel que ha vencido la tentación está exhausto, el que ha vencido la tentación, que ya nada le tienta, nada le seduce, ha vencido el apego, porque ha practicado el desapego, este individuo está exhausto y al mismo tiempo dice fatigado, cansado, pero ya ha alcanzado los tres vestíbulos. Aquí después hablaremos de esto. Los tres vestíbulos, uno, dos y tres. Estos tres vestíbulos los ha alcanzado y por lo tanto está exhausto, exhausto, está cansado, está fatigado. Él, el yo divino, el yo superior, él es el peregrino, es decir, el yo auténtico, la realidad en el hombre. Y el vestíbulo es una pequeña sala inmediata a la puerta de entrada. El vestíbulo sería este punto que pasas de una sala a otra. Bueno, yo lo he dibujado de esta manera, pero ya lo entendéis. Esto sería la puerta de entrada de esta sala para pasar a esta, y de esta sala para pasar a esta. Esto sería el vestíbulo. Y pasan a través de estos tres estados de conciencia, y una vez alcanzados y moviéndose libremente en ellos, pasan a un hipotético cuarto estado. Cuarto estado porque, de alguna manera, ha entrado ya en los mundos superiores donde hay la sabiduría y la iluminación. Ahora explicaremos un poco todo esto, porque todo va a girar alrededor de esto. Entonces son las tres limitaciones divinas, la primera, la segunda y la tercera. La primera limitación divina es materia, conciencia, espíritu. Esto es la primera limitación. Las tres grandes ilusiones son espacio como dimensión, tiempo como sucesión y yo como separación. Las tres grandes ilusiones. Estas mismas ilusiones son las que nos hacen ver las cosas de forma y manera que todo perece, que todo termina. Métodos de conquista: la ciencia en el mundo, la filosofía, el plan divino, la religión, Dios. Hay estos tres aspectos, estas tres limitaciones que hay que superar e ir más allá del contenido de ellas mismas. Y luego, senderos o vías hacia la unión. Conocimiento, karma marga. Razón, es yanana, marga. Marga quiere decir sendero o vía. devoción, bhakti, marga. Bhakti y devoción es lo mismo. Y entonces entramos en las tres salas, las tres limitaciones y aquí las tres salas. La primera sala es la ignorancia, es decir, el común de la humanidad está englobada en esta sala, la sala de la ignorancia. Ignora quién es en realidad. Él cree que es esta forma y todo cuanto está relacionado con esta forma pertenece o le pertenece o lo quiere conquistar. Sí, vive en un mundo de ignorancia porque desconoce lo que es el espíritu. Ignorancia espiritual. Esta ignorancia espiritual es la ignorancia al conocimiento. El yo se identifica con el no yo. Es decir, son todas estas personas que ellos ignoran el conocimiento y también el yo personal se identifica con el yo físico. O sea, no conocen nada más que aquello que ve y que toca. Ver y tocar, el yo personal. Ahora bien, en repetidas y repetidas existencias y vidas va aprendiendo como es natural. Y viene a este punto donde se prepara para entrar a esa nueva sala. Esta sala es la sala del aprendizaje. Aquí se aprende. Es la sala en la que nos encontramos, a mi parecer, todos nosotros nos encontramos en la sala del aprendizaje. Y en esta sala del conocimiento se va a la sabiduría, porque es la sala del conocimiento. Aquí aprendemos el conocimiento y lo practicamos, el conocimiento espiritual. Aquí aprendemos lo que es el karma y lo transformamos. Podría ser la sala del conocimiento y del karma. Y también es la del aprendizaje. Por lo tanto, en esta sala nos conduce del conocimiento a la sabiduría. Y mientras estamos en esta sala, entonces el yo se conoce como yo. Así como aquí el yo se identifica con el no yo, con esto, o sea, lo personal es el no yo, aquí nos conocemos ya como el yo, sabemos que somos el yo y que estos son nuestros vehículos, ¿eh? Estamos en esta sala del aprendizaje y estamos ahora aprendiendo para esforzarnos y entrar en el vestíbulo de una nueva sala, que es esa tercera, que es la sala de la sabiduría, porque del conocimiento nos ha conducido a la sabiduría. Por lo tanto, entramos en la sala de la sabiduría. Y en esta sala nos conduce la sabiduría a la iluminación. De la sabiduría a la iluminación del yo. Y entonces el yo real, se retira del no yo. Se retira de este cuerpo físico. Lo que es conciencia, ¿eh? El yo es conciencia y se retira del no yo. Por lo tanto, aquí el hombre se da cuenta que él es el yo auténtico. Que no tiene nada que ver con el no yo. Aquí nos identificamos con el no yo. Aquí ya estamos conociendo el yo. Y aquí nos retiramos del no yo. Y al retirarnos del no yo, somos el yo real. Cuando esto se ha realizado, todo el proceso que estamos viendo aquí, que es un crecimiento y un aprendizaje, dice que estas tres salas, estos tres senderos, te conducen a un cuarto. Ese cuarto, los tres conducen a un cuarto, es el dhyana marga o sendero de la meditación. Es aquel que te conduce directamente al nirvana, a través de un samadhi. O sea, de ese tercero te lleva a un cuarto. Ahora bien, esta tabla sirve para otros muchos conocimientos dentro de lo que es la enseñanza teosófica, como iremos viendo más adelante. Esto me parece que ha quedado bastante claro, ¿no? Vemos cómo, de alguna manera, desde el mundo de la ignorancia pasamos al mundo de la sabiduría y la iluminación. Ahora estamos en este punto central. Estamos aprendiendo. Aprendiendo, quiere decir, aprendiendo a conocer la realidad. En este primer vestíbulo, en él vemos la luz, en él vivimos y en él morimos. En esta sala, en la sala de la ignorancia. Porque en la sala de ignorancia el hombre muere, nace y muere. Porque desconoce lo eterno en sí mismo. En la sala de la ignorancia el hombre nace y muere porque no conoce otra cosa. Solamente conoce un mundo en el que venimos a vivir, pasan los años y finalmente morimos. No conoce este yo de aquí. El yo se conoce a él mismo como yo, pero aún no conoce esto, solamente se identifica con aquello que él no es. En el segundo vestíbulo, es decir, el del conocimiento, el mundo astromental, en él encontramos las flores de la vida, en él encontramos las revelaciones, pero la voz del silencio dice, cuidado, que debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Es con cuidado, porque aquí empezamos a percibir este mundo astromental, este mundo astral, iluminado por el mundo mental al propio tiempo. Pero dice, pero cuidado, cuando entres en este mundo, pues debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. O bien te dice, cuidado al agarrar la rosa porque hay espinas. Es decir, que es un mundo muy atractivo, el mundo astral, que si es el inmediato superior al físico. El mundo astral es un mundo de luz y todo es bellísimo porque todo responde al pensamiento. Y entonces nuestros pensamientos, si son bonitos y son elevados, pues automáticamente se revisten de materia astral y cuando vemos aquello quedamos hechizados porque es maravilloso. Pero los antiguos teósofos siempre decían, cuando llega este momento, porque tiene que llegar, eso tiene que llegar, nuestra conciencia va creciendo. Y si ha crecido y ha venido aquí, crecerá para ir a este otro punto. Pero en este punto, aquí hemos de alcanzar ese estado astral, conciencia astral o autoconciencia astral. Y decían los antiguos que cuando este momento llegue hay que pasar lo más rápidamente posible. No quedar anclados en ese mundo astral, que es muy bello y muy... haríamos como las mariposas, iríamos de flor en flor, o sea, de pensamiento en pensamiento bello, nos pasearíamos y no avanzaríamos. Y Saturnino Torra decía, hay que pasar a galope, rápido, e ir hacia el mundo mental superior, el mundo de la sabiduría. Porque desde aquí verás todo lo demás, pero serás consciente de todo aquello que está por debajo de ti. Este es importante, ¿no? Porque si entramos en un mundo que desconocemos y vemos cosas bellas y quedamos hechizados y nos anclamos, bueno, pues perdemos el tiempo pudiendo avanzar, ¿no? Lo mejor es venir aquí y desde aquí vemos todo el mundo astral, mental inferior y mundo físico en conocimiento de causa de aquello que estamos viendo. Y cuando de alguna manera penetramos ya conscientemente en este tercer vestíbulo, el de la sabiduría, más allá de ella, la fuente, más allá de esta sala, de este vestíbulo, se halla lo que se dice la fuente inagotable de omnisciencia. Es decir, cuando ya el individuo de aquí pasa a través de técnicas internas hacia mundos ya más profundos y más definidos dentro del mundo de la espiritualidad, es un mundo de omnisciencia inagotable, porque ya no tiene fin. Eso es continuado, es una fuente inagotable de omnisciencia. Entonces, en el primer vestíbulo, venimos aquí nuevamente, en el primer vestíbulo, que es el de la ignorancia, representa el plano físico. ¿Veis? Por eso es el mundo de la ignorancia, porque hay identificación con el plano físico. En la segunda sala, la del conocimiento, en esta sala incluye, además del físico, incluye el astral, lo que antes os he mencionado. Ya, además del físico, incluye el astral. El mental concreto, por lo tanto, decimos que es el sendero probatorio. Por lo tanto, si estamos aquí, quiere decir que estamos en el sendero probatorio. O, si queréis, discípulos a prueba. No discípulos, sino a prueba. Discípulos a prueba quiere decir que si aprobamos, seremos discípulos porque alcanzaremos la sabiduría y entonces sí, seremos discípulos. Habremos adquirido lo que se llama conciencia causal. Cuando adquirimos conciencia causal, quiere decir que nos hemos encontrado a nosotros mismos. Y es el ser sí mismo el discípulo de un maestro de sabiduría. El tercer vestíbulo, el de la sabiduría, está formado por los tres instrumentos superiores, que es manas, buddhi y atma. Estos tres son lo que llamamos triada superior. Aquí nos encontramos como la triada superior, que es el ego superior o el yo divino. Que el yo divino está constituido, entre comillas, lo de constituido, pero para que nos podamos entender, de estos tres mundos, de Atma, Buddhi y Manas. Los mundos espirituales. Así que, si consideramos estos tres vestíbulos que hemos mencionado subjetivamente como etapas de, digamos, de progreso en el desarrollo humano, tendremos primero el hombre que vive en la ignorancia totalmente, en el mundo físico, atraído y repelido por cosas que le rodean y también impelido a la acción por sus propias pasiones, deseos incontrolables, controlables e incontrolables, y ese es el estado que podemos definir de ignorancia. Desconoce cómo y de qué manera puede poner fin a esa esclavitud. Por lo tanto, está en ese mundo. Y este sería el primer aspecto. Y el segundo aspecto, el de la probación, el sendero de probación, el hombre que va comprendiendo la naturaleza a la cual él pertenece por sí mismo, a la naturaleza, a las leyes claras, y que se está dando cuenta de que si él actúa de acuerdo con estas leyes, está aprendiendo a obedecerlas. Y conoce, entonces, empieza ya a conocer lo que de alguna manera es el conocimiento para él. Empieza a conocer, y valga la redundancia, empieza a conocer el conocimiento. Es decir, que está aprendiendo el conocimiento espiritual. En el tercer punto, en la tercera sala, el hombre, cuando uno entra, el hombre ha comprendido que existen leyes espirituales y que está aprendiendo a obedecerlas. Sabe que hay ya leyes espirituales y está aprendiendo a obedecerlas. También conoce lo que es la reencarnación, porque hasta este momento no se lo había ni planteado, pero en la sala de la sabiduría ya conoce lo eterno en sí mismo, por lo tanto conoce el alma que reencarna, porque en sí mismo existe la parcela del alma que reencarna, cuya morada es el cuerpo causal. El mundo causal es el mundo de la sabiduría al mismo tiempo, y es ahí donde se recibe esa iluminación. Entonces, no solamente él descubre que lo que es la reencarnación, el karma, las leyes morales, las éticas que rigen el progreso de su propia alma y el progreso de las almas de los demás, de todos aquellos que le rodean. Y al mismo tiempo se da cuenta de que las cosas externas solamente existen para el propósito del alma en evolución. Las cosas externas existen para el alma, para su evolución, y vive de acuerdo a esos conocimientos. Ese es el vestíbulo de la sabiduría. Ya está utilizando convenientemente y con conocimiento de causa cómo y de qué manera debe de utilizar sus vehículos de conciencia. Esto es importantísimo. Nosotros eso lo sabemos teóricamente, pero todavía estamos anclados en el físico. Aún no, aquí estamos aquí y estamos aún en conocimiento de lo que es el físico, pero aún no tenemos conciencia del astral. Pero llegará. Aquí tiene que llegar esta conciencia astral. Aquí hemos de darnos cuenta. Cuando eso llegue, hay que pasar rápidamente a este otro plano. No se pasa en una vida, se pasa en una serie de experiencias y vidas, renunciando a los placeres que el mundo astral nos ofrece. La señora Blavatsky, ella también lo describe estos aspectos como cuatro estados de conciencia. Ella lo explica como cuatro estados de conciencia. Uno, dos, tres, y que los tres lo conducen a un cuarto. Exactamente igual que la Vedanta Advaita. No sé si conocéis lo que es la Vedanta Advaita. Es teosofía también. Es exactamente lo mismo. Y ella dice que hay el estado de vigilia, un estado de conciencia, el estado de vigilia, el estado de sueños con sueños, aquí el estado de vigilia, el de sueños con ensueños, y sueño profundo, en este, sueño profundo. El sueño profundo es cuando la conciencia va más allá de la mente objetiva. El estado de conciencia vigílico es el que tenemos. Ahora somos conscientes de lo que estamos haciendo, conciencia vigílica. Cuando nos vamos a dormir y el cuerpo entra en reposo, hay el estado de sueños con sueños. Igual soñamos como no soñamos, pero igual soñamos. Es sueños con ensueños. Y el tercero es sueño profundo. En el sueño profundo, la conciencia está en el manas superior y buddhi. ¿Veis? Y no hay recuerdo. No hay recuerdo porque la mente objetiva no ha tenido entrada. Al no tener entrada, no puede guardar recuerdo. Pero hay aspectos premonitorios en los que alguna vez la mente superior deja el recuerdo en la mente objetiva y nos damos cuenta que hemos tenido una experiencia profunda que no podemos explicar porque la hemos vivido. Y esto ha cambiado, esta experiencia cambia nuestras vidas. Esto es cuando nuestra conciencia visita el buddhi e ilumina el mana superior, y el mana superior deja, la hormiguita deja algo en la mente objetiva, una mente objetiva que se está desmaterializando, tengámoslo en cuenta. Y entonces uno dice, cuando esto pasa, viene el despertar. Cuando esto está sucediendo, viene el despertar. Cuando se despierta, uno tiene que coger rápido un lápiz y el papel y escribir todo lo que recuerde, que está fresco aquí. Y a medida que lo va escribiendo, van surgiendo aún. Y puedes experimentar, puedes analizar aquello que has experimentado sin que tu conciencia vigílica hubiera tenido entrada. Y cuando esto sucede, eso te transporta a un cuarto estado. Ese cuarto estado, ella le llama sueños sin sueños. Ya aquí ya sueños sin sueños. porque esta entra en un estado en el que la conciencia conecta con Atma. Atma es el primer principio en el hombre. Y esto nos ocurre durante la vida, cuando estamos ya un poquitín despiertos, esto ocurre, no hay recuerdo, no hay recuerdo, porque la conciencia lo que ha hecho es estar en contacto con el Dios superior, en ese estado de sueños sin sueños, quiere decir que está en la realidad. Estamos en el sueño, porque no estamos despiertos, pero sin sueños, quiere decir que estamos con la realidad del yo. O sea, este Barabás le da esta connotación que es muy interesante. Estos estados de conciencia no son permanentes. A veces podemos pensar, ojalá fueran permanentes esos estados de conciencia en los que uno entra en contacto con el yo. Pueden estar en correlación con los vestíbulos que antes hemos mencionado. Claro, si estamos de alguna manera en este vestíbulo, pues alguna que otra vez en la vida es posible que la conciencia haya penetrado en profundidad, pero no somos conscientes de ello. Por lo tanto, tampoco son permanentes, son pasajeros. Yo pienso que a veces es para cargar las pilas, ¿no? Yo diría, bueno, hay que reforzar un poquitín para que el alma que reencarna tenga, no es que tenga cansancio, porque el alma no se fatiga en el trabajo, pero te dicen que hay vidas de descanso. Si hay vidas de descanso, seguramente para que el individuo pues repose de tanta lucha. Hay vidas de descanso. En el estado de sueño, cuando entramos en ese estado de sueños con sueños, ya es el kama manas, y el estado de sueño profundo, el mental superior y búdico. Y el cuarto estado, este que estábamos mencionando, este cuarto estado de sueños sin ensueños, es el átmico. O sea que contactos directos con la realidad de nuestros primeros vehículos, los vehículos superiores en el hombre, estos se tienen. Lo que pasa que como la mente, que es la que da el registro a la conciencia objetiva, como la mente no tiene entrada, no puede hacernos ver lo que no ha vivido. Por ejemplo, cuando en Vedanta se dice, uno se pregunta quién soy yo, si yo me pregunto a mí mismo quién soy yo, la mente no me puede responder, porque la mente no es el yo. Entonces no hay respuesta aquí. La respuesta es, a medida que uno se lo va preguntando y a medida que uno va transformando su naturaleza humana en divina, llega un momento en que la respuesta viene, pero no viene de la mente. ¿De dónde diríais que viene? Del corazón. Porque está ubicado en el corazón espiritual del hombre, el yo. Bien, las tres salas, la sala de la ignorancia, la sala del aprendizaje o conocimiento y la sala de la sabiduría, simbolizan la totalidad del plan de la mónada. O sea, el plan total y absoluto de la mónada, del peregrino. Porque el peregrino es aquel que surge de lo divino y hace todo el ciclo de vidas hasta volver nuevamente en contacto con la fuente de donde ha surgido, ¿no? Entonces, el primer paso que hay que hacer es el dominio de la ilusión. Este es el primer paso, el dominio de la ilusión. Porque la ilusión está muy engarzada en el pensamiento objetivo y también en la emoción. La ilusión. Pero ¿qué es lo que dicen? Cuidado con las ilusiones, porque detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Porque tenemos mucha ilusión en alcanzar algo. Y cuando lo alcanzamos, viene la desilusión, porque no es lo que pensábamos que era. Porque uno cuando busca algo, cuando tiene una ilusión en algo, es porque cree que esto le va a responder a sus inquietudes. Y las ilusiones no pueden responder a las inquietudes. Por eso dice, cuidado, porque detrás de la ilusión hay una desilusión agazapada, escondida. El primer paso es el dominio de la ilusión. Es el desarrollo de la conciencia. Y este desarrollo de la conciencia consta de tres pasos. El yo, le hemos dicho, el yo se identifica con el no yo. Este es el primer paso. El segundo paso, el yo se reconoce como el yo. Y el tercer paso, el yo se retira del no yo. El yo se retira del cuerpo físico y del cuerpo emocional y se ubica en el corazón. Y desde aquí gobierna. Ya no está sujeto a las influencias de las tendencias mentales, ni a las influencias de sus sentimientos, emociones y pasiones, porque él lo ha superado todo. Y entonces él dirige sus vehículos de la personalidad desde el corazón. Y estos vehículos, como se han purificado totalmente, porque si no, no hubiera entrado en el corazón, si ha entrado en el corazón, es porque ha purificado la mente, ha purificado el cuerpo emocional y ha purificado el cuerpo físico. Estos tres cuerpos o vehículos purificados, el yo gobierna desde el corazón y es un santo varón o una santa mujer que hace el bien a todo aquello que toca. ¿Eh? Porque se ha purificado totalmente. Estas tres etapas constituyen un acto primario de la consciencia y es fácil identificarlas con estas tres alas que hemos estado mencionando. El espíritu da nacimiento al yo. La materia da nacimiento al mundo. O sea, el espíritu da nacimiento al yo. La materia da nacimiento al mundo. Y dentro de este estado de ilusión, tiene que reconocerse a sí mismo como el yo, y luego retirarse del no yo. Aunque se repita, es importante porque vamos viendo que, hablando de ello, siempre caemos en el mismo punto. El yo debe de retirarse del no yo. Así como esta es la descripción de todo acto de consciencia que podamos nosotros realizar, así es también la descripción del total de la evolución humana. El total de la evolución humana. A principio, el hombre se identifica con el no yo. Antes lo hemos dicho. A principio el hombre se identifica con el no yo, que es el mundo físico. El no yo es el mundo físico. Por lo tanto, mora en la sala de la ignorancia, como hemos visto. Se identifica con su cuerpo físico y persigue pues los transitorios placeres mundanales. El hombre de la sala primera se identifica pues con todos los placeres mundanales y los quiere utilizar, conquistar, etcétera, etcétera. Gradualmente, a medida que va creciendo, adquiere conocimiento y aprende a ejercitar sus facultades razonadoras. Sus facultades razonadoras. Aprende a utilizarlas. Estas facultades que están en él mismo. Entonces, simbólicamente, es una manera de explicarlo, simbólicamente, pasa a la sala del aprendizaje o conocimiento, como hemos visto, y empieza él a reconocerse poco a poco como el yo. Esto antes lo hemos dicho, pero explicando todo el proceso volvemos otra vez. Entonces el individuo empieza ya a reconocerse a sí mismo como el yo. Ya no es su cuerpo físico, ya no es su cuerpo emocional, ya no es su cuerpo mental objetivo. Se reconoce a sí mismo como el yo. Por último, la comprensión le abre las puertas de la sala de la sabiduría, porque el conocimiento nos da la comprensión. Y gracias a esta comprensión, el individuo entra en esta sala de la sabiduría, donde el yo ya se retira totalmente del no yo. Si entra en la sala de la sabiduría, no puede estar conectado con la sala de la ignorancia, que es la antítesis. Si entra aquí, no puede estar conectado con esto. Tiene que haberse salido totalmente. Porque lo contrario de la sabiduría es la ignorancia. Si ha entrado en la ignorancia, ha dejado la sabiduría. Donde el yo se retira ya de ese no yo. Y la sabiduría le conduce a lo que antes hemos dicho, a la gran iluminación. Iluminación quiere decir total desapego. Cuando uno ha practicado el desapego total y absoluto, que nada lo ata, es cuando viene la iluminación. O sea, iluminación y desapego sirven para lo mismo. Si nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para iluminar, para llegar a la iluminación? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es practicar el desapego, que no es fácil. Practicar el desapego no es fácil. Tenemos muchos apegos, porque aún tenemos esta conciencia del aprendizaje. Estamos aprendiendo. Y ahora estamos aprendiendo que hay que practicar el desapego. Pero lo hemos practicado durante tantas vidas que esto hace parte en la actualidad de nuestro carácter. Hemos configurado un carácter que ha crecido mediante los apegos. Y ahora que ya tenemos el carácter, nos damos cuenta que hemos de prescindir de los apegos. Y menos mal que tenemos el carácter y la fuerza y la voluntad, porque cuando hay carácter hay voluntad. Uno es valiente, osado y dice, voy a hacerlo. Y entonces empieza a practicar poco a poco el desapego. Y así sucesivamente empieza a tocar algún que otro resultado. Y dice, mira, ya esto realmente ya no me llama tanto la atención como me llamaba. Pues ya se va quedando en el olvido para mí, ¿no? Por tanto, el desapego se está practicando en aquellos puntos donde nosotros nos dejábamos llevar más. Veamos lo que dice nuevamente la señora Blavatsky sobre esta región de la plena conciencia espiritual, más allá de la cual no hay peligro para el que la ha alcanzado. Ya no hay peligro cuando estamos en esta sala. Y continúa diciendo, si quieres cruzar la primera sala, no equivoques los fuegos del deseo que allí arden. Aquí hay grandes fuegos de deseo y de pasión que arden aquí. Tiene una gran potencia todavía el deseo, la pasión y la atracción hacia el mundo de las formas. Entonces dice, cuidado que en esa primera sala hay los fuegos del deseo que arden continuamente. Y continúa diciendo, si quieres alcanzar la segunda sala, no te detengas a aspirar el aroma de sus narcóticas flores, que es el astral. ¿Recordáis que antes he hablado del astral? Cuidado con las narcóticas flores, aquello que la mariposa que va de flor en flor. Nosotros iríamos de imagen a imagen y a pensamiento que da imagen astral. Entonces, claro, estaríamos hipnotizados por ellos. Los sabios no pertenecen a los terrenos donde se gozan los placeres de los sentidos. Ellos ya, sus sentidos están apagados, sus sentidos físicos están apagados. Los juiciosos desoyen las melifluas voces de la ilusión. Esa ilusión ya empiezan a desoyerlas. Esta sala es peligrosa, dice la sala segunda, por su perfidia, belleza, y es necesaria solo para ponerte a prueba. Aquí ya veréis vosotros, cuando a medida que vayáis teniendo éxito en las prácticas internas y en el desapego del mundo exterior, pues surgirán cosas fuertes para solucionar, para transformar. Y claro, cuando estas cosas llegan, uno le llegan a uno, no las puede obviar, están ahí presentes y habrá que hacerles frente. Pero ya tendremos fortaleza, tendremos voluntad y ya tenemos el carácter construido para hacer frente a estas cosas que van a venir. La tercera sala dice, busca a quien ha de darte nacimiento a la sala de la sabiduría. Busca a quien debe darte nacimiento a la sala de la sabiduría. La sala de más allá, donde se desconocen todas las sombras y donde la luz de la verdad brilla con inaccesible gloria. Así, a través de la sala de la sabiduría, quisieras alcanzar el valle, dice, de la beatitud. Discípulo, cierra bien tus sentidos a la gran herejía de la separatividad que te aparta precisamente de todos los demás. O sea que hemos de practicar también esta visión de unidad y apartarnos de lo que es la separatividad, porque a veces, es que yo soy muy individualista y yo necesito estar solo, y que, muy individualista, pero vamos a ver, si tú eres muy individualista y te apartas del grupo y hablas, nadie se entera de lo que estás diciendo, porque estás a un lado del grupo y quizás te entiende el que está a tu lado, pero nadie más. Pero si estás en el centro del grupo, todo el mundo te escucha, todo el mundo te oye, estás presente. Es que uno tiene que estar dentro de lo que es el núcleo entre el movimiento de la vida espiritual que la gente va despertando en sí, la comunicación. En definitiva. Y también buscar a quien ha de darte nacimiento, es buscar precisamente la realidad del yo. Estos comentarios nos dan la evidencia de que los temas que se estudian en la sala de la ignorancia pertenecen al plano físico. Hoy también estamos en el plano físico, porque si a mi parecer estamos en la sala del aprendizaje, también estamos en el plano físico, porque todavía nuestra conciencia astral todavía no ha despertado todo su potencial en nosotros, aún está por despertar. Nosotros no somos autoconscientes en el mundo astral. Conocemos los sentimientos y las pasiones cuando pasan a través de este cuerpo, pero no tenemos ningún dominio todavía sobre ello. También al plano físico, con todas las incitaciones, tentaciones que pudieran desviar del sendero al que lo está buscando. Por eso se dice que es un trabajo de lucha constante. Por eso Krishna siempre está encima de Arjuna, en el Bhagavad Gita, diciéndole, tienes que luchar. Pero claro, él dice, ¿cómo voy a luchar con aquello que es mío, que hace parte de mí, que son los sentidos? Tiene que luchar contra sus propios sentidos, porque son los sentidos que lo arrastran hacia el mundo de las formas emocionales, pasionales, etcétera, etcétera. Y dice, no, tienes que luchar. En el campo del Kalakshetra, creo que le llaman Kalakshetra, el campo del Kalakshetra, tienes que luchar. En definitiva, está diciendo, tienes que luchar contigo mismo, con tus propios sentidos, porque los sentidos te arrastran hacia el mundo de las formas. Y yo te estoy hablando desde dentro. O sea, es la manera de explicarlo, ¿no? Yo te estoy hablando desde dentro y te estoy diciendo que estás maduro para luchar, para quitarte, emanciparte de estos sentidos que te tienen esclavizado. Así que aquellos que quieren vencer, aquellos que quieren avanzar, no deben dejar que los fuegos de la pasión nos engañen o los engañen, fingiéndoles que son ellos la clara luz de la vida. Los que entran, dice, en la sala de la ignorancia, son aquellos que ignoran la enseñanza de orden superior. ignoran la enseñanza de orden superior y, por lo tanto, solo se imparte a aquellos que, de alguna manera, se han capacitado para poderlo entender y comprender. Por eso es la sala de comprensión al mismo tiempo. El conocimiento debe de ser comprendido. Nosotros, como miembros de esta enseñanza de la sociedad teosófica, somos aspirantes que posiblemente, lo repito, estamos en esta sala de aprendizaje o del conocimiento, por lo que debemos darnos cuenta que todo el conocimiento adquirido hasta el día de hoy no es más ni menos que una preparación para un conocimiento mayor que se nos irá revelando a medida que estamos entrando en él. A mi parecer, pienso que todos estamos preparados para recibirlo. A mi parecer. Quizás uno quizás es adelantarse a lo que aún no somos, ¿no? Pero bien, somos individuos que estamos intentando conocer esta realidad y que venimos y nos encontramos aquí con el fin de percibir lo que esta enseñanza nos da a entender, percibir lo que la enseñanza nos da a entender. Y yo pienso que puede darse el momento u otro, un día u otro, en un año u otro, mientras estamos aquí, que algo se abra en nuestro interior. También en el vestíbulo de la sala de aprendizaje o del conocimiento, el tema de instrucción que recibe todo aspirante, nosotros somos aspirantes, es lo que se ha llamado astro mental o kama manas. Astro mental, es decir, nuestra conciencia astral, y también el kama manas, kama, deseo, manas, mente. Está muy entretejido y esto habrá que separarlo. Habrá que trabajar en este sentido. Es decir, la estrechísima asociación que existe en la vida humana normal entre los deseos y emociones y la mente analítica o inferior. Nuestra mente analítica, objetiva, inferior, y nuestros deseos se han asociado. Tendrían que estar separados, porque el mundo astral es el mundo de las emociones y las pasiones, y el mundo mental es el de las tendencias mentales. Y que si queremos gobernar, tiene que estar la mente libre de todo tipo de pasión que lo arrastre, y entonces gobernar al mundo emocional. Claro, esto está asociado, entretejido, muy cogido. Y ahora se trata de realizar un esfuerzo tremendo para irlo separando poco a poco, separar el kama de lo que es la mente, los deseos, separarlos de la mente, y con la mente intentar ver clara la situación y decir, no, esto no. No quiero dejarme arrastrar más por ese tipo de tendencia emocional, porque si no, después lo pago caro. Porque todas las tendencias de tipo emocional, queráis o no queráis, se pagan caras. Porque a medida que la tendencia va arraigándose, llega un momento que nos trae preocupación. Porque además pensamos en ello. Y es una gran preocupación. O sea, y poco a poco, pues uno está descontento de sí mismo. Casi todas nuestras actividades en la vida física, cuando estamos en la vida física normal y corriente, giran alrededor de las expresiones del kamamanas, alrededor de bueno, pues sí, me parece que esto está muy bien, y el sentimiento, hay sentimiento, además de las pasiones hay los sentimientos, que también deben ser gobernados, los sentimientos. Hay personas que se enfadan muchísimo si cuando llega el día de su cumpleaños, pues su marido o su mujer o sus hijos, pues no lo felicitan. No lo felicitan, se enfada muchísimo. Pero se enfada. Pero está, él está pasando el problema, el enfado lo está pasando él. ¿Me entendéis? somos esclavos de ciertos sentimientos. Digo esto como pueden ser otras mil cosas que vosotros ya conocéis. Entonces, claro, si somos esclavos de los sentimientos, también hemos de gobernar nuestros sentimientos. Los sentimientos tienen que ser completamente gobernados desde la mente. Me digo, hoy la mente es muy fría. Si le quitamos el calor del corazón, la mente es muy fría. Pero es que el calor del corazón no son los sentimientos. El calor del corazón es el amor. El amor aquel que no espera nada. Aquel que lo da todo y no espera nada. Y esto es calor de corazón. El que lo da todo y no espera nada. Y esto es un sentimiento totalmente altruista. Que no espera a nada. Es lo que Jesús decía, que vuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. O sea, no hace falta decir nada de aquello que uno hace en bien de la totalidad. De esta sala del conocimiento se nos dice en que en ella hallaremos, en la sala del conocimiento hallaremos abiertas las perfumadas todas las flores de la vida, pero andémonos con cuidado, puesto que debajo de cada flor, como hemos dicho antes, encontraremos una serpiente escondida. Yo recuerdo Saturnino Torres, que lo habéis conocido la mayoría de vosotros, que decía, cuidado, que debajo de cada flor hay una serpiente escondida. No es que sea una serpiente, simplemente es que realmente si tú te coges a esta flor, quedas cogido a esta flor. Y si hueles esta flor, quedas cogido a esta flor. Y si la coges según como la coges, pues dice, cuidado que hay espinas, decía, ¿no? Así que el hecho de poseer una mente de gran desarrollo es el rasgo distintivo del ser humano. Este sería el rasgo distintivo del ser humano. Pero se nos advierte que no debemos perdernos de ninguna de las maneras la mera satisfacción de los gozos y triunfos intelectuales. Es decir, que no se puede romper con todo al mismo tiempo. Se nos advierte que no debemos perdernos en la mera satisfacción de los gozos y triunfos intelectuales. No podemos perdernos en ellos. Pero, no obstante, vivimos un poco de ellos mientras estamos en esta sala del conocimiento. Y esto hay que reconocerlo, hay que verlo. Si estamos en la sala del conocimiento y el conocimiento debe de ser comprendido, hemos de comprender hasta dónde hemos nosotros despertado. Y dándonos cuenta hasta dónde hemos despertado, estamos como más preparados para afrontar aquello que todavía falta para llegar a la sabiduría. Y así sucesivamente. También muchos de los más brillantes pensadores del mundo, dice, ellos andan extraviados en uno de estos niveles de manifestación de la sala del aprendizaje. En la sala del aprendizaje se tocan muchas notas, muchas, muchísimas. Porque evidentemente nosotros encarnamos lo de la sala de la ignorancia y estamos encarnando de la sala del conocimiento. Y ahí las dos cosas están, porque tenemos un cuerpo astral ahí metido y un cuerpo físico también ahí metido. Y esto nos está pidiendo pan, que le demos de comer. Es decir, el deseo quiere que le demos de comer. Y la mente nos lo está recordando continuamente, porque hay asociación, como antes hemos dicho. O bien la mente nos lo recuerda, o el deseo hace que nosotros pensemos en volverlo a repetir. Esta es la asociación que hay, ¿no? Así que en esta sala del aprendizaje, ellos adquieren el conocimiento y se han convertido para ellos ese conocimiento, yo diría, la meta definitiva. Para nosotros el conocimiento ahora es fundamental. El conocimiento espiritual, me refiero. El conocimiento de aquello que somos. el conocimiento de que no somos este cuerpo físico, el conocimiento de que no somos el cuerpo emocional y el conocimiento de que no somos el cuerpo mental. Esto en primer lugar. Cuando de alguna manera nos demos cuenta que no somos esto, porque ahora quizás lo sabemos teóricamente. Teóricamente sabemos que no somos esto, porque no hacemos más que repetirlo. Pero internamente todavía escuchamos al cuerpo, todavía escuchamos las emociones, todavía escuchamos el descontento de que aquellas cosas que nos gustaría que nos hicieran y no nos las hacen. Todavía esto lo estamos escuchando. Y todas estas cosas tendrían que dejarnos totalmente liberados. Y cuando estamos liberados, no hay sufrimiento ninguno por todo este proceso. Uno se ha liberado totalmente del sufrimiento y vive una vida de continua felicidad. Aquí en este programa veréis que al final de este programa del año que viene dice ocultismo y humorismo. Esto ya os da a entender un poquitín que no todo es tristeza en la vida espiritual, en la vida interior, sino que es satisfacción, es alegría, es humorismo al mismo tiempo, como iremos viendo más adelante. Así que deberíamos asimilar nosotros todo conocimiento, pero sin detenernos en él. Hemos de intentar asimilar todo el conocimiento posible, pero sin detenernos en él. Si nos detenemos, ya estamos fastidiados. Hemos de estar siempre avanzando, llegar siempre a una plenitud. Y al madurar este conocimiento, cuando madure, se convertirá en sabiduría. No podemos ir a buscar los higos en el mes de diciembre. No, porque ni han salido. Bueno, digamos en el mes de febrero. No podemos ir a buscar los meses de febrero. Hay que irlos a buscar en el mes de agosto, cuando el higo está maduro. O la manzana, no podemos ir a buscar mientras está verde. Hay que ir a buscar cuando ella prácticamente está madura y se desprende del árbol. Hemos de ir a buscar las cosas a su debido tiempo, cuando ya ha madurado. Y nosotros hemos de madurar en este mundo del conocimiento para poder entrar en el mundo de la sabiduría. Así que en esta sala de la sabiduría última, que es la que nos va a transportar a ese cuarto camino, que es a los mundos superiores, el aspirante se pone en contacto con el mundo mental superior y espiritual. Cuando entramos en esta sala de la sabiduría, el estudiante se pone en contacto con los mundos superiores y al mismo tiempo con el mundo espiritual. Allí, en ese mundo espiritual, se trascienden todas las experiencias anteriores. Se trascienden todas las experiencias anteriores por las que hemos pasado, se trasciende todo. Y el aspirante se convierte entonces automáticamente en discípulo. Ahora no, ahora quizás somos aspirantes a prueba, quizá. ¿Por qué a prueba? Porque hemos de pasar por pruebas. Ahí se tiene que decidir la cosa. Estamos en ese terreno, en medio de la ignorancia y de la sabiduría. Estamos en medio, y aquí hay que trascender, y para trascender hemos de purificar todo el pasado. Por lo tanto, hay pruebas que van a surgir. Pero somos valientes y osados, dice la teosofía, que el estudiante tiene que ser valiente y osado, porque cosas vendrán que deben de ser solucionadas. Cuando vengan, no nos tienen que hacer sufrir, hay que aceptarlas. Ah, pues mira, ahora toca hacer esto, pues lo hacemos. Por difícil que sea. Porque es difícil para la personalidad. Porque la personalidad no lo quiere. La personalidad no quiere en estas cosas. Porque, claro, la hace sufrir. Pero el yo real, él, cuando ve que la personalidad está venciendo, el yo real está en su alegría superior, porque ve que hay una estrecha cooperación y que la personalidad está cooperando con el mundo espiritual, con el espíritu puro que es el yo. Bien, así que el discípulo es cuando entra en contacto con su maestro. Hay algo también a aclarar aquí en este sentido. Nosotros ahora podemos pensar, sí, estamos a prueba y ahora es cuanto más ayuda necesito. Podemos pensar esto, porque es humano pensar esto, pero no, ¿qué ayuda? ¿Qué ayuda quieres? ¿Que alguien haga lo que tú tienes que hacer? ¿Que venga un maestro y haga tu trabajo? ¿Dónde está tu mérito? ¿Dónde está el mérito? ¿Quieres ascender? ¿Quieres subir? ¿Quieres entrar en el mundo de los maestros? Pues tienes que entrar por tus propios méritos. Nadie puede hacer el trabajo de otro. Ni los de aquí podemos hacer el trabajo de otro. Cada uno tiene su karma y su pasado y algo a solucionar en su vida presente. Entonces, tenemos un maestro. Ahora, aunque pensamos que estamos solos, tenemos un maestro. Y el maestro que tenemos es el Dios superior. Este es el maestro que tenemos. Pensad que el Dios superior es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque lleva cientos y cientos y cientos de vidas experimentando. Y este cuerpo, esta personalidad, solamente tiene los años que este cuerpo tiene. Por mucha experiencia que hayamos adquirido en esta existencia, es ínfima en cuanto a la experiencia y vida que Dios superior ya posee por las vidas pasadas. Por lo tanto, el contacto que se dice con el Dios superior es ir hacia el maestro interior. ¿Veis? El maestro interior. Este es el maestro con el que nosotros hemos de trabajar. ¿Con qué? ¿Cómo podemos trabajar con él? Pues con una herramienta que es muy eficaz, el discernimiento. Solamente el discernimiento, que es viveka. Solamente con viveka y vairaya, que es el desprendimiento, ¿veis? Desapego. Con el desapego y el discernimiento estamos trabajando para el maestro interior. Y cuando alcanzamos el maestro interior, entonces nos reconocemos como discípulos. Porque el maestro interior es el discípulo de un maestro de mayor jerarquía. ¿Entendéis? Por lo tanto, nosotros ahora, aquí, no podemos tener nunca contacto con un maestro mientras nuestra conciencia esté limitada por estos dos. ¿Veis? Pero si no obstante entráramos en esta sala de la sabiduría, entraríamos en contacto con el yo, porque el yo se ha retirado del no yo, y es el yo auténtico, y ese yo auténtico es el discípulo de un gran maestro de sabiduría, que a partir de este momento él entrará en contacto con su discípulo y lo instruirá para que él se presente a su debido tiempo para la primera gran iniciación en los misterios mayores. O sea que la cosa también tiene su enjundia. Es interesante darse cuenta de esto, porque es que si no, pensamos que no tenemos ninguna ayuda. La ayuda la tenemos toda. Utilicemos esta facultad que está en nosotros, que es el discernir lo que es justo de lo que es injusto, de lo que está bien y de lo que no está bien. Tenemos la facultad del discernimiento. El discernimiento nos dice lo que está bien y lo que no está bien. Y entonces, si hay algo que no está bien, no lo vamos a hacer. Porque a veces hacemos las cosas que no están bien porque nos aportan cosas. Y entonces, pues hago esto porque me aporta cosas. Y no pensamos que quizás estamos perjudicando a otros individuos, porque nos estamos favoreciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El discípulo, cuando se encuentra en un punto en que no sabe qué decisión tomar, Porque pensemos que un discípulo está aprendiendo de un maestro. Es sabio, pero está aprendiendo de un maestro. Y a veces, trabajando para el mundo en su totalidad, tiene que tomar ciertas decisiones. Y él trae todavía un karma en sí mismo, que aún debe de ser superado. Y hay ciertos trabajos en los que se plantea lo que debe de hacer. O no sabe lo que debe de hacer, no sabe qué decisión tomar. Y el ocultismo te dice, cuando te encuentres en este momento con las puertas cerradas y no saber qué es lo que debes de hacer, piensa lo que haría tu maestro en tu situación. Piensa lo que haría tu maestro en tu situación. Entonces, cuando piensa eso, se desconecta él de su propia individualidad. Y dice, claro, el maestro haría esto, haría esto. Un maestro de sabiduría no puede hacer otra cosa que el bien a la totalidad. Pues eso es lo que voy a hacer. Entonces él sabe lo que debe hacer, porque él por él mismo quizás no encontraba la solución, pero cuando ve que, a pesar de las dificultades que pueda tener esa decisión, dice, es la mejor que puedo tomar en bien de la totalidad. O sea que es interesante todo este proceso, porque nosotros quizás no reflexionamos suficientemente en las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos siempre están decididas por lo que vamos a obtener. Es un poquitín esto. Siempre están decididas por lo que nosotros vamos a obtener con esta decisión. Si vemos que realmente, si hacemos aquello que puede beneficiar mucho, pero que a nosotros no nos reporta gran cosa, decimos, no, no, esto no, voy a buscarme otro trabajo, voy a buscarme otra cosa, ¿no? Esto es muy personal. Pero cuando uno abraza este camino, si no en esta vida, en próximas existencias, pues uno toma la decisión de aquello que es bueno para todos. Porque, ¿qué dice el ocultismo? Aquello que es bueno para todos, es bueno para ti. Porque tú haces parte de la totalidad. Tú no estás desgajado de la totalidad. Tú eres uno con el todo. Por lo tanto, si haces bien a la totalidad, te estás haciendo bien a ti mismo. No mires los intereses. Mira el bien que representa lo que se va a hacer. Y tú, como parte de la totalidad, también te vas a beneficiar. No sé, ahora se me ocurre la seguridad social. Todos pagamos la sociedad, bueno, ahora los que paguen, los que estamos ya jubilados ya no pagamos, pero bueno, los que están activos pagan la seguridad social, porque ellos ahora quizás no la necesitan, pero hay mucha gente que sí que lo necesita. Es la seguridad social, está pagando, él no recibe nada, pero otros lo reciben. Y algún día, cuando será mayor, él lo va a recibir, dejará de dar y va a recibir. Bueno, esperemos que esto sea así. Esperemos que sea así. Pero en principio, cuando uno trabaja, es joven, paga la seguridad social, y la seguridad social pues paga a aquellos otros que ya no pueden trabajar. Y uno tiene que pensar de esta manera. Cuando hace algo, pues vamos a ver, esto tengo que pagarlo porque beneficia a la totalidad. Y si pago y beneficio a la totalidad, el día de mañana yo lo cobraré también. Por lo tanto, será beneficiado. No es que sea de esta manera, pero para que el ejemplo me sirve, ¿no? Haciendo el bien a la totalidad, nos hacemos el bien a nosotros mismos. Bueno, ¿tenéis algún comentario? Un chiste, venga. Humor, humor oculto. Pues que yo estoy muy contento con estar ahí en el medio de aprender. Y me siento muy bien, porque me quedan muchas cosas para adquirir conocimiento. Sí, claro. Tantos que no veo la necesidad de ascender. Ninguna, porque todavía hay que aprender mucho aquí, ¿no? Y no es esta vida, ni a la próxima, quizá ni a la otra. O sea, porque hay muy tantas esperas. que puedes mejorarte como persona, que sería injusto, que pasáramos al último estado tal como estamos. Es que no podías pasar. No nos dejarían pasar. No podías pasar, claro. Yo tengo que desear aquello que no me corresponde. Mm. Pues te digo que estoy contento de estar ahí. Ya veis, no sé si veis ahí también, tengo unas charlas que dicen El guardián del umbral. La segunda, la tercera. Ahí hablaremos del guardián del umbral, el por qué no podemos nosotros llegar a estos mundos internos. Hablaremos de esto, que es muy interesante. Y la segunda cosa, ya no es tan chiste, es hacer mucho hincapié, para que yo lo entiendo, porque se dice, en los apegos y las cosas que nos someten físicamente. La mayor parte de lo que he entendido se refiere al físico. Claro, claro. No, pero hay otros apegos que no son. Son emocionales. Son vibraciones. Sí, astrales, todo lo que es astral. Por ejemplo, por poner un ejemplo, todo el mundo lo va a entender. La música es un apego que tengo, ¿no? Pero que determina las músicas. Porque las vibraciones son de muchos estilos, de muchos niveles. Vibraciones, podríamos decir, de nivel elevado. Es un apego que tengo, ya no es físico. Pero no renunciaría a esto por nada del mundo. Es que no hay que renunciar, porque la música es una de las artes que ennoblecen el alma. La música, pero la música, la buena música, me refiero. Sí, podemos quitar, pero yo he vibrado y a veces te saltan las lágrimas en determinadas condiciones. Sí, claro. Esto no es ningún deseo. Esto es una llamada que tú recibes porque alguien estaba en contacto y compuso algo muy elevado que tú captas. Entonces, a esto hay que estar agradecido. Sí. Por ejemplo, no se voy a quitar, pero hay pasajes de misas, por ejemplo, o una obra de Händel, que aquello es terrible cuando lo oyes. Tiene que ver con un apego. Pero si en ese momento él, yo creo que siente lo mismo que él, porque ya no hay diferencia. Y él a su vez recibió un mensaje porque no era más que un instrumento. No era ni de él la música. Él era un canal. Y pues yo lo interpreto así, que todos los grandes músicos son canales y que la música no era de su personalidad. No. Era de su fase, de su aspecto superior. Sí. Porque tenemos que renunciar a algo que emana de arriba, ¿no? Es que trascienden el mundo mental objetivo y entran en el mental superior. Y ahí arrancan de la música, de las esferas, arrancan estas notas y se las traen al mundo objetivo. Porque ese canal está abierto entonces. Y entonces lo escriben porque las están sintiendo, están abiertos, están recibiendo de esa música de las esferas las notas que van a componer, y entonces eso te eleva y esto ennoblece el alma. Estás muy próximo a todo lo que has explicado. Cuando uno está en ese estado estás próximo a todo esto, porque no hay nada físico, no tienes deseos. Esto es igual la música como la poesía, la buena poesía. También la poesía transporta este pensamiento, lo va elevando el pensamiento. Bueno, ahora está escrito aquí, el pensamiento, como todo. Bueno, ya lo puedo cortar esto, ¿no? Es interesante porque esto nos ayuda. Nuestra mente objetiva es esto. Mente objetiva. Y es esta de aquí. Esto es la mente abstracta. Nosotros, evidentemente, nuestra personalidad está de aquí hacia abajo. Pero un compositor, un poeta, cuando él empieza a elevar su conciencia en contemplación, en un estado de profunda identificación con la naturaleza, la mente va ascendiendo de este subplano a este. Y llega un momento que está rozando la mente superior y siente aún esa inspiración que viene de lo más profundo de su ser, y entonces entra en ese mundo, en el mental superior, y de ahí arranca todo. Y claro, como que de aquí a aquí hay lo que dicen en teosofía, solo un paso, y el investigador que dedica su vida a la investigación, sea la música, sea la poesía, sea la ciencia, sea lo que sea, entra en ese mundo. Porque en ese mundo es el mundo de los arquetipos. Y de ahí lo arrancamos todo. El investigador en medicina, en lo que sea, puede entrar y entonces encontrar ahí. Y como que está a un paso, pues puede, lo puede traer aquí. Y entonces, no sé, los grandes músicos, los grandes compositores, pues ellos están, lo están sintiendo la música aquí, porque tienen, tienen lo que es todas las partituras musicales, las tienen bien grabadas en su propia mente. El sufrimiento de ellos, porque también sufrían, porque esta gente estaban igual, seguramente estaban en esta situación, en el estado de la aprendizaje. Sí. No eran distintos de nosotros. No. Sufrían mucho, porque no todo lo que componían tenía ese nivel. Y la desesperación de ellos es que, ¿por qué ahora no me viene aquello que hay un momento claro, porque, que vino? Sí, porque en momento oyes las músicas y dices, no, esto no estaba a tu nivel, esto tampoco. Y esto lo han hecho por encargo, porque le pagaban, si no, tenía que vivir de algo, ¿no? En momentos determinados es cuando esto se llega. No quiere decir que se llegue siempre. No. También tú, en momentos determinados, puedes llegar aquí. Porque esto hace, todo esto, caray, todo esto es mental, todo esto es tu mente, de aquí hacia abajo es la mente personal, pero de aquí para arriba es tu mente espiritual, porque en ese lugar se halla lo que se llama el cuerpo causal, que el cuerpo causal es la morada del alma, que es el alma que reencarna. Por lo tanto, hay momentos determinados que depende, claro, si un individuo está, ha trabajado mucho, o sea la música, o sea la poesía, o sea cualquier arte, la pintura, cualquier arte, puede experimentar que su conciencia, no su personalidad, sino que su conciencia, porque lo que asciende aquí es la conciencia. Entonces la conciencia entra en ese mundo y como que la conciencia está en contacto con la mente, emoción y acción, porque es la conciencia de la personalidad, se trae todo este bagaje de cosas maravillosas, de experiencias. Ahora, nosotros, claro, estamos en el mundo del aprendizaje, que decíamos, bueno, ha desaparecido, el mundo del aprendizaje, y ahora estamos aprendiendo. Porque para llegar al mundo de la sabiduría, quiere decir que hemos de haber transformado todo. ¿Algo más? Pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque ahora hay luz en el sendero, ¿no? Que vienen...